Busco la manera de soñar sin que me haga daño despertar. Cubro con mis ojos todo el mar. Todo tiembla al parpadear. ¿Qué hace con estas ganas? No sé qué hacer, pero tendré que decidir entre vivir delante o detrás de mí. No sé qué hacer, pero tendré que decidir entre vivir delante o detrás de mí. Duermo sin ningún temor. Oigo ratas en el comedor. Hay un agujero de color en la pantalla del televisor. ¿Qué hacer con estas ganas de correr hacia la luz, arrinconada del atardecer? ¿Qué hacer con tantas olas que no atraparé? No sé qué hacer, pero tendré que decidir entre vivir delante o detrás de mí. No sé qué hacer, pero tendré que decidir entre vivir delante o detrás de mí. Hoy tengo ganas de desordenar mi piel, abrir ventanas aunque no haya una pared. Hoy tengo ganas de desordenar mi piel, abrir ventanas aunque no haya una pared. Hoy tengo ganas de desordenar mi piel, abrir ventanas aunque no haya una pared. Hoy tengo ganas de desordenar mi piel, abrir ventanas aunque no haya una pared. No sé qué hacer, pero tendré que decidir entre vivir delante o detrás de mí.